compañeros. Han llegado ya muchas madres de las provincias y hay una que hace mucho que no viene, y por eso quiero que Marcela, una madre que ha marchado en los peores momentos en La Rioja, nos diga algo. Marcela Ledo con nosotras. Bien, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, la inmensa emoción que siento en este momento de que con todo lo que ha pasado quedó. Lo que importa es el presente. Estamos cumpliendo ya los 35 años de lucha, de lucha inclaudicable, que supimos superar todo lo mediático, la mala difamación, todas las malas noticias, que hoy pienso que tenemos que pensar en lo positivo, en los logros, porque vengo de una provincia donde hay mucha indiferencia, pero a las madres no nos pudieron borrar. Las madres existimos y vamos a seguir existiendo por el valor de nuestros hijos. Bueno, hace 35 años estábamos haciendo la carta para Videla, al que creíamos un hombre, no una hiena, un asesino. Todavía no nos habíamos dado cuenta quién era. Hace 35 años empezamos a pensar y a soñar que teníamos, que debíamos, que queríamos, que ansiábamos encontrar a nuestros hijos. Pero cuando encontrábamos algunas madres que nos decían, yo hace 9 meses que no lo veo, ¿cómo? 9 meses sin verlo, yo me muero, decíamos. No, ninguna murió, o alguna sí, pero no por no verlos. Creo que las madres que han muerto, no las que han muerto hace poco porque han luchado muchos años, pero las que murieron al principio, murieron por no hacer, murieron por quedarse sentadas. Nosotras tuvimos que salir. Nos contábamos, no fuimos al psicólogo, no hicimos el duelo, no quisimos hacer un duelo. Vinimos a la plaza y enfrentamos momentos muy, pero muy duros. Y por suerte hoy somos reconocidas, hay grupos de Europa que nos están acompañando estos días, gracias a los compañeros de la caravana que están aquí hoy en la plaza. Y que nos están acompañando en todo lo que estamos haciendo estos días. El lunes, compañeros, bueno, mañana vamos a estar en la plaza con Cristina. El lunes, compañeros, acá en esta plaza va a haber un acto hermosísimo, un acto donde vamos a mostrarle al mundo que las madres estamos felices. Va a haber dos conjuntos, uno de chacarera y otro de música jujeña. Va a estar Guillermo Fernández. Va a haber un reconocimiento a los grupos que nos acompañan. Le vamos a entregar el pañuelo al vicegobernador Mariotto, no por vicegobernador, sino por su trabajo en la ley de medios, por lo que hizo Mariotto por los medios y por la educación. Le vamos a entregar el pañuelo de las madres, porque es un hombre que ha trabajado muchísimo por la educación. Va a estar Pepito Silvian recitando la poesía Marica, que es la muerte de Lorca, en la plaza, va a honrar con su presencia. Nuestro discurso, y después la murga, agarrate Catalina, la murga uruguaya, que nos va a llenar de alegría, que nos va a hacer bailar, mover, cantar, reírnos y divertirnos. Y le vamos a decir al mundo entero, que somos inmensamente felices, primero de que nuestros hijos hayan nacido en otros, hayan nacido en ustedes que están aquí en cada plaza, hayan nacido en cualquier lugar, en cualquier provincia, en los más recónditos, en los más lejanos, ahí hay hijos nuestros. Y somos felices por eso, por haber conseguido, por haber sentido en realidad, en nuestros corazones, que nuestros hijos nacieron en otros. Y también Néstor, hoy a la mañana cuando estuve convocando para el acto de mañana al mediodía en La Plata, Yo dije que Néstor murió, pero que Néstor hizo el gran milagro. Porque cuando ni bien murió, nacieron miles y miles de pibes que volvieron a creer en la política. Y eso es un gran milagro que nos hizo Néstor. Así que estamos realmente convencidas de que están, que nos acompañan, que nos guían, que nunca nos abandonaron. Que para nosotros no hay cementerio, para nosotros existe la plaza. No hay muertos, hay revolucionarios vivos, cada vez más vivos. Las madres reivindicaron a nuestros hijos como revolucionarios. Lo hicimos siempre desde el principio, desde los momentos más duros, cuando el mundo se callaba, cuando decían que nuestros hijos eran terroristas, cuando a muchas madres le preguntaban y decían, mi hijo no hizo nada. Sí que hicieron, carajo, y mucho, y por eso dieron su vida. Muchas gracias.